Y yo creo que bueno, que ese pesimismo existencial que venía aparejado al rollo de lo progre o al rollo de lo antagonista o al rollo de tal, empezar a deconstruirlo, empezar a destruirlo, porque somos capaces de hacer muchas cosas. Y el año pasado, por estas fechas, estábamos todos metiendo la cabeza en un cubo. Y ahora, sin embargo, estamos viendo que esto no, muchos no lo habíamos visto realmente nunca, ¿no? Entonces esto rula, mejor, peor, veremos cómo va y veremos cómo funciona. Pero estamos construyendo cosas y yo creo que podemos construir muchas más. Y...